Una cosa muy sencilla, que tu recuerdo me tiene martirizado. Lo que pasa es que una cosa muy sencilla, que tu recuerdo me tiene martirizado. Oye, Juanita, yo una vez en Barranquilla, paseando en un carro, yo me vi casi volcado. Yo sí he preguntado, yo sí pregunté por todo el prado. Juanita me dice que se va para Nueva York, pero yo le digo que no se puede alejar. Juanita me dice que se va para Nueva York, yo le digo que no se puede alejar. Me daba tristeza desprenderme de tu amor, que yo la adoro mucho y me puedo enguayabar. Óyeme, Juanita, quisiera hacer un avión. Óyeme, Juanita, para llevarte en los aires. Juanita, quisiera hacer un avión. Óyeme, Juanita, para llevarte en los aires. Oye, Juanita, yo soy el hombre apreciable, yo te digo dueño de tu corazón. Juancho. Yo sí te busqué, me dieron noticia, yo sí pregunté por el barrio de las delicias. Yo sí te busqué, me dieron noticias, yo sí pregunté por el barrio de las delicias.